esta sesión de hoy, la potencia creadora y gobernadora, diríamos, providente de Dios, la vamos a tratar como atributo operativo de Dios, porque el tema de la creación, gobierno del mundo, el orden de la redención, se trata en la otra parte del programa. Pero hoy quiero completar este tratado de Dios uno, diríamos, tratando de estos atributos operativos por los que Dios causa fuera de sí y gobierna el mundo, antes de entrar, que lo haré el próximo jueves, en el tratado trinitario. Ya dije el otro día que Santo Tomás dice una cosa misteriosa, que tal vez ha sido poco advertida, que el conocimiento de las divinas personas de la Santísima Trinidad nos es necesario para sentir rectamente de la creación de las cosas. Después dice que más principalmente es necesario para conocer el misterio de la redención, que se obra por la misión del Hijo encarnado y el don del Espíritu Santo. Al señalar este doble modo de necesidad, viendo todo el contexto de lo que dice muy claramente en otros sitios, se ve que la segunda necesidad es absoluta. Sin revelación trinitaria no habría fe cristiana, no podríamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, a María Madre de Dios, en la Iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? El carácter divinizante de la gracia. Toda la economía redentora se sostiene en la fe en que Cristo es el Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios que se ha hecho hombre. Y la Iglesia nace definitivamente con el envío del Espíritu Santo. Por tanto, en la dispensación redentora, el conocimiento de la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo es absolutamente necesario. Pero en cambio, Santo Tomás dice, sin matizar, sin observaciones de precisión ninguna, que es necesario para sentir rectamente la creación de las cosas. Supuesto que él entiende que la existencia de Dios es de suyo no un artículo de fe, sino un preámbulo de la fe, y de suyo es una verdad racionalmente asequible, se puede interpretar correctamente, me parece obvio, entendiendo esta necesidad de la revelación trinitaria para sentir rectamente la creación como de aquellos aspectos, tal vez el más decisivo, en que sin la revelación sobrenatural nuestro conocimiento de Dios, de suyo posible a la razón humana, sería muy deficiente, mezclado con errores y difícilmente asequible para la humanidad, como explica también clarísimamente, siempre que afirma la cognoscibilidad racional de Dios, dice que este conocimiento no sería muy difícil. Y textos de magisterio, y entre ellos la encíclica Humani Generis, dicen que la doctrina católica enseña que el conocimiento de la revelación es moralmente necesaria para que el hombre ejercite correctamente incluso aquel conocimiento acerca de las cosas divinas que de suyo es asequible a la razón. Por tanto, entraremos pronto en el misterio de la Trinidad porque se aclarará mejor el concepto de la creación divina y de la providencia de Dios también. Por tanto, hoy tratamos de la potencia creadora, sobre todo del atributo divino por el cual Dios tiene poder para crear el mundo. Es notable una cosa que el Catecismo Nuevo lo dice, y además es un hecho muy constatado. En los símbolos de la fe, todos los símbolos de la fe, el credo apostólico, el credo de Nicea y Constantinopla, los símbolos, las profesiones de fe que están en la liturgia, no hay una enunciación de atributos divinos, ni siquiera se habla de la bondad de Dios, de su eternidad, etcétera, que en oraciones litúrgicas está eterne Deus, etcétera. Pero el único atributo divino que está en todos los símbolos es el de la omnipotencia. Creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. La omnipotencia divina es un atributo divino que forma parte nuclear de la fe. Y de esto es lo que nosotros vamos a tratar. Y vamos a tratar de la omnipotencia como el poder de Dios para crear el mundo. Aunque de la creación, como acción de Dios en el mundo y de la naturaleza del ente creado y de la dependencia de la creación respecto de Dios, trataremos después de hablar del Tratado Trinitario, según el programa que les di. Vamos a entrar en esta reflexión teológica aludiendo a unos textos de definición solemne y dogmática del Concilio Vaticano I. Constitución dogmática sobre la fe católica, dice: la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que existe un solo Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en el entendimiento, en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una única sustancia, en el sentido de naturaleza, tres personas, aquí no habla de eso todavía, una sola sustancia espiritual, singular, no en el sentido de un singular material que multiplique de una naturaleza multiplicable en otros, pero en el sentido en que Santo Tomás también lo dice, incomunicable, singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser afirmado que es distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y por sí mismo, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido. Este solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, potencia creadora, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que imparte a las criaturas, con designio libérrimo, juntamente desde el principio del tiempo creó de la nada a una y otra criatura, a saber, la espiritual y la corporal, esto es, la angélica y la mundana, y luego la humana como constituida de espíritu y cuerpo. Es una cita del Concilio de Letrán IV contra los maniqueos, que ponían dos principios. El principio malo había creado el universo material. Ahora bien, todo lo que de Dios creó, con su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo con suavidad, porque todo está patente y desnudo ante sus ojos. Citas de la sabiduría de la Carta a los Hebreos. Aún lo que ha de acontecer por la acción libre de las criaturas. Todo está ante la mirada de Dios. Esta es la definición del Concilio Vaticano I. Es un texto dogmático, lleno de referencias bíblicas y expresivo de toda la tradición de la Iglesia. Y en los cánones, con anatema, los voy a leer todos, porque son muy importantes. Si alguno negare al único Dios verdadero, creador y señor de las cosas visibles y de las invisibles, sea anatema. Si alguno no se avergonzare de afirmar que nada existe fuera de la materia, sea anatema. Si alguno dijere que es una sola y la misma sustancia o esencia, la de Dios y la de todas las cosas, panteísmo, sea anatema. En el Denzinger va notando contra el materialismo, contra el panteísmo, que tenía tantas formas, idealistas, todos los sistemas idealistas en el fondo son panteístas y tendían a ello los ontologismos más audaces, etc. Y una especificación contra distintas formas de panteísmo. Si alguno dijese que las cosas finitas, ya sean corpóreas, ya espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, emanado, lo queremos enseguida, o que la esencia divina por manifestación y evolución de sí se hace todas las cosas, o que Dios es el ente universal e indefinido que, determinándose a sí mismo, constituye la universalidad de las cosas, distinguiéndose en géneros, especies e individuos, sea anatema, una serie de panteísmos dinámicos, evolutivos, diríamos, a la vez contra el panteísmo y el materialismo. Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, espirituales y materiales, han sido creadas por Dios de la nada, según toda su sustancia, sea anatema. Contra Gunther, no de Gunteriano, o dijere que Dios no creó por libre voluntad, sino con la misma necesidad con que se ama necesariamente a sí mismo, sea anatema. Contra Gunther y Hermes, si alguno negare que el mundo ha sido creado para gloria de Dios, sea anatema. Esto después, enseguida, al final de la sesión, si hay tiempo, y si no, en las sesiones posteriores trataremos de ese tema del fin de la creación para gloria divina, que se puede entender mal, y ahí está explicado clarísimamente en la tradición patrística y en la liturgia, incluso en toda la profesión de la fe. Ahora yo voy a hacer una cosa que otros días no hago, porque alguna vez lo he hecho y lo he advertido. Ahora voy a exponer un videtur quod, voy a razonar los argumentos que dan los panteístas, idealistas, por ejemplo, lo hice alguna vez. Hoy quiero leer un resumen del pensamiento monista, panteísta, en el fondo más influyente del occidente y verdadera fuente oculta del idealismo alemán, que se ve más, por ejemplo, en Schelling, esto se ve más en Bruno, el principio natural y divino de las cosas, se ve más que en Fichte, se ve más que en Hegel, pero Hegel tiene afirmaciones explícitas de que la filosofía comienza con Spinoza, lo cual sorprende a muchos, porque nada menos dialéctico que Spinoza, ¿no? Nada menos en movimiento, parece Parménides y no Heráclito, y Hegel se parece más a Heráclito, pero todos los monismos tienen una inspiración común, y en el fondo en Spinoza está pues la fuente oculta de la filosofía del siglo XVIII y de la explosión de los ateísmos positivistas, de distintas formas de idealismo, etc., de la modernidad en el siglo XIX. Me permito resumir por mi cuenta Spinoza, porque si tuviese que dedicar para exponer el sistema de Spinoza se necesitan media docena de sesiones de una hora, y esto sí nos distraería de la teología que estamos explicando. Pero esto que voy a exponer ahora, un resumen del pensamiento de Spinoza, es aquello a que contesta el Concilio Vaticano I. Es el predominio de esto que voy a leer en la mentalidad del que estaba corrompiendo ya la mentalidad del cristianismo occidental y después invadiendo Rusia, también preparando en el fondo todas las revoluciones contemporáneas posteriores. Es la razón de ser de la necesidad esta definición del Vaticano I. Por tanto, resumo, lo había escrito un trabajo resumiendo Spinoza y voy a leer unos párrafos. Dios entiende por Dios, por el término Dios, entiende Spinoza la naturaleza naturante, es decir, la unidad absoluta en la que existen como modos particulares las múltiples realidades de que consiste la naturaleza en cuanto naturada, es decir, el universo. Esta distinción de natura naturante y natura naturada no es una distinción entre Dios creador y universo creado, en absoluto. Van a ver enseguida. Dios o la naturaleza, Dios o la naturaleza, es infinitamente extenso, confusión de la infinidad divina con la cantidad infinita, y pensante, cogitans. Pero Spinoza no le atribuye a la natura naturante, fundamento inmanente de toda la realidad del universo, entendimiento, porque el entendimiento, incluso infinito, es un modo, y no es un atributo, es algo naturado, no naturante, ni voluntad, que se identifica con el entendimiento, lo dice literalmente. No hay voluntad libre ni en Dios ni en el hombre, y hablando en su terminología, ni en la naturaleza naturante ni en la naturada. Es imaginación antropomórfica la idea de Dios como libre y soberano. Y Spinoza niega con ironía acerada la idea de la creación y de la contingencia y la dependencia del mundo creado respecto de este Dios soberano, imaginado, diríamos, antropomórficamente por la superstición de la fe religiosa, sino también niega Spinoza el concepto del ser personal finito como imagen de Dios, precisamente por ser inteligente y libre, ha comenzado por negar que el entendimiento y la voluntad sean atributos de la natura naturante, y enseguida explica que la ilusión de la individualidad del hombre, es decir, la subsistencia del hombre personal, imagen de Dios, es una pura ilusión de la ignorancia, del entendimiento ignorante. El hombre individual no es un ser personal, sino un modo particular, finito, de la infinita sustancia extensa y pensante. El hombre habla de libertad de albedrío porque, consciente de sus deseos, es ignorante del determinismo de causas necesarias que los producen y condicionan. Como modo individual de la naturaleza, el hombre está inexorablemente sometido a fuerzas más poderosas que él. En este sentido, podemos considerarle en situación de servidumbre, en cuanto pasivamente determinado. Pero podemos considerarlo libre en la medida que es en sí mismo poderoso y activo, tiene fuerza y virtud, modo del poder de la naturaleza universal. Este poder de la mente humana se constituye por el conocimiento según ideas adecuadas, no mutiladas y confusas. En este conocimiento, según ideas adecuadas, el hombre adquiere libertad al ser consciente de la estricta necesidad de todas las cosas. ¿Y por qué se adquiere libertad? Ya verán por qué. Porque conocidas ya como pasiones, sus afectos dejan de ser tales. El hombre libre no tiene ya razón alguna para tener conciencia de pecado ni de remordimiento. Sabiendo que el libre albedrío es una ilusión, ya el sentimiento de la culpabilidad y la responsabilidad es una tontería, ¿verdad? Esto inspiró a Freud, que filosóficamente era spinoziano, en el fondo. Porque aunque Freud parece moverse tanto en una cosa de subjetividad en su psicoanálisis, pero en el fondo lo que hace el pensamiento de Freud, se estudia en sus libros más filosóficos, es exponer que esta fenomenicidad subjetiva es una ilusión. En el fondo estamos determinados por la fuerza misma de la naturaleza y somos modos particulares. Es spinoziano Freud. Por tanto, las ideas adecuadas, el conocimiento verdaderamente científico, libera al hombre de la conciencia del pecado, y entonces ya es libre, porque en el fondo puede hacer lo que quiera y no sentirlo como una cosa vergonzosa. No hay, lo dice más claramente enseguida. Si el hombre fuese plenamente libre, poderoso y activo, es decir, si tuviese conocimiento adecuado, nunca formaría ideas inadecuadas e ilusorias, que son ideas, como son las ideas de lo bueno y lo malo, la idea del pecado y de la responsabilidad moral, del mérito y de la alabanza de lo honesto. Ni la verdad ni el bien pertenecen al ser como propiedades trascendentales. La verdad es la coherencia de la idea misma y el bien es un concepto general que forja el hombre por comparar unas realidades con otras según modelos universales que no son sino ideas confusas en sumo grado. Desaparece toda idea de bien como fin y de apetito como tendencia al fin. Pero puesto que apetecemos, impulsados por una necesidad de la naturaleza, podemos seguir empleando el término bueno, entendiéndolo como lo útil para conseguir lo que deseamos. Spinoza da reglas explícitamente a lo largo de su obra sobre la conveniencia de seguir hablando el lenguaje común, y para que te entienda la gente, ¿no? Y conviene hablar de lo honesto y de lo deshonesto, y tanto, y después el tratado político sermonea todo lo que quiera contra la tiranía, etc. Lo mismo que hacen, yo lo he dicho muchas veces y lo repito porque viene al caso. La política moderna desde el siglo XVIII, desde la pre-revolución francesa y la revolución americana, y desde culminando en el jacobinismo, en el tiempo de la virtud y el terror de Robespierre, ha estado siempre cargada de electricidad moral. La revolución se hace acusando de corrupción, de inmoralidad, de escándalo, ¿verdad? No sé si me explico. Personificando la hipocresía, la corrupción de la nobleza o de la corona o de los reyes, de los nobles, en caso de la revolución francesa, o después de los burgueses en las revoluciones marxistas, etc. Creando una especie de lenguaje cargado de electricidad moral, lo he dicho a veces con ironía, ¿no? Pero los que hablan así no creen en el libre albedrío humano ni en la responsabilidad moral. La mayoría de ellos, filosóficamente, niegan que exista el bien y el mal en sí mismos y que haya pecado y virtud, y siempre están hablando de virtud y honestidad. Yo tengo como una especie de alergia a esto. Cuando hablo, oigo que la gente dice, es buena persona, este es una persona normal, ¿eh? Pero cuando dice que es honesto, ya sospecho que él no cree ni en Dios ni en el bien humano. Porque se han puesto de moda palabras así muy, muy sonoras, honesto, ¿no? ¿Verdad? No sé si me explico, ¿no? Es una ironía política la que estoy haciendo. Pero es que no me lo he inventado. He encontrado en Spinoza la fuente del pensamiento de los que hicieron las constituciones de la Revolución Francesa. Por ejemplo, el Patessier es un sacerdote secularizado sacrílegamente, ¿no? Y los que redactaron la constitución bonapartista del tiempo del consulado y del imperio eran espinocianos, que incluso siguieron las reglas que pone él sobre la proporción que tienen que tener los parlamentos y los senados, etcétera, que no sean demasiados ni demasiado pocos. ¿Saben por qué? Porque si son demasiados no se entenderá nunca y el poder no podrá organizarse, y si son muchos, pues no, si son muchos no se organiza, y si son demasiado pocos no se puede satisfacer la vanidad de todos los ambiciosos que hay en una sociedad para que se subordinen a la voluntad del poder. Esto está dicho así. Es finísimo y tiene una agudeza psicológica brutal, Spinoza, una clarividencia de una lucidez como satánica, vaya. Esto está admirablemente dicho, ¿no? Que incluso, pues, cuando Napoleón restableció el título de mariscal de Francia y de repente nombró 30 mariscales, todos los generales que habían ganado las batallas de la Revolución contra las monarquías europeas pasaron a ser mariscales del imperio. El título de mariscal era un título exactamente monárquico, que estaba ligado a todo el concepto del honor, de la lealtad a la corona y todo eso. Pero Napoleón, al hacerse el emperador, para poder desplazar definitivamente la monarquía francesa, pues restableció el título de mariscal. Y hizo mariscales a 30 a la vez. Y estaba perfectamente calculado, le debía inspirar a alguno que había leído el Tractatus Politici de Spinoza. Entonces podemos hablar de bien como de lo útil. Podemos llamar perfecto a lo real con tal que liberemos el término perfección de todo sentido de estimación que nos hiciese ver el ser como perfectivo en sí y apetecible. Supuesto la universalidad, necesidad de todos, de todo, la universal necesidad, no hablamos de contingencia sino por ignorancia, ni de libre albedrío sino por la misma ignorancia del determinismo, tendremos que reconocer que las cosas son como son. Todo lo real es racional, lo racional es real. Es una ilusión fundada en ideas adecuadas, la pretensión de moralistas y políticos que maldicen la realidad como se da en nombre de un inexistente deber ser, lo cual han hecho después todos los espinocianos porque tiene una gran eficacia exotérica. En este naturalismo integral que niega la personalidad de Dios y del hombre, y el sentido de una moral preceptiva y valorativa, la idea de mérito y pecado, y la idea de mérito y pecado se funda la doctrina de Spinoza, según la cual solo tiene sentido emplear términos como justo e injusto para referirse a lo establecido por la voluntad y poder de los que ejercen en la sociedad política, fundamentado en la fuerza del número, fundamentando en la fuerza del número el poder soberano. Y así está toda su teoría de la que conviene que el poder para ejercerse bien, deje que cada uno piense lo que quiera y practique el culto religioso que le dé la gana, con tal de que así se neutralicen las distintas escuelas filosóficas y confesiones, y el único que determine qué es lo que en una sociedad va a ser considerado justo o injusto sea el poder de la mayoría, que es la razón de ser en la democracia de inspiración filosófica moderna de la libertad religiosa, una fundamentación exactamente contradictoria con lo que enseña Juan 23 al hablar de que el poder político no tiene derecho a cancionar al hombre en el ejercicio de su deber religioso. Y que dice, la religión es superstición, pero van a dejar que hagan lo que quieran, porque así dejarán, si cada uno piensa lo que quiere y dice, hace lo que dice, pues entonces la única fuente de moralidad pública será el Estado. ¿Qué es lo que se trata de demostrar en la democracia moderna? Y yo terminaba diciendo, sobre estos fundamentos se construye precisamente el sistema spinoziano sobre la conveniencia y utilidad política de la libertad religiosa y filosófica. Y esto solo sorprende a quienes desconozcan la orientación del liberalismo spinoziano. Este liberalismo es la versión más originaria y auténtica, y la frontal, diríamos, que inspiró la Declaración de Derechos de Jefferson, el verdadero autor de la Constitución de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa, el Estado Jacobino y el Estado Napoleónico. En definitiva, el liberalismo, tal como fue condenado por el Papa Pío IX, venerable Papa Pío IX, con perfecto conocimiento de causa. Bien, he querido llevar recordar estas cosas porque están, si se saben y no se olvidan, pues las oyes cada día varias veces ocultas o utilizadas o manipuladas en discursos políticos, en declaraciones de partidos, etc. Esto inspira el mundo contemporáneo. Esto inspira el mundo contemporáneo. Que sociológicamente, culturalmente, públicamente, es ateo. Y de aquí que los cristianos tengamos que vivir en él con mucho cuidado. Y contra esta mentalidad, se definió en el Vaticano primero lo que se definió. Ahora vamos a reflexionar sobre qué quiere decir y por qué se definió así. Se ve muy claro en el Videtur Quod Spinoziano, que Dios creó libérrimamente el universo. No para ser feliz Dios, ni para aumentar su felicidad, sino para comunicar su perfección, para manifestar su gloria. Por tanto, vamos a hablar hoy de lo que es la potencia que adora. Atribuimos a Dios, según la fe y según la tradición católica y las elaboraciones de los santos padres y grandes doctores, atribuimos a Dios la potencia creadora, y conservadora y providente. En Dios no hay potencia en el sentido de capacidad a realizar. Como decíamos, tenemos nosotros la potencia de entender y pasamos a entender. No es una facultad, es una potencia activa que se funda en la actualidad pura, en que Dios es el ser subsistente. Esta potencia activa de obrar a dextra, de comunicar el ser, diríamos, a otras cosas distintas, de dar el ser a los entes que Dios crea, libremente, definen muy adecuadamente los escolásticos como identificada con el entendimiento divino en cuanto tiene la voluntad conjunta, con el entendimiento, diríamos, en cuanto práctico. Claro, no se puede identificar sin más con el entendimiento divino sin esta connotación de entendimiento en cuanto tiene la voluntad conjunta, porque si solo afirmásemos que Dios es infinitamente sabio y no dijésemos que es libre, no podríamos atribuirle potencia creadora, porque el entendimiento en su línea no causa nada. Ya lo decía Aristóteles, el entendimiento solo causa en tanto en cuanto entendimiento práctico. Esto está en la Ética Nicómaco. El entendimiento no causa, sino en cuanto práctico. Si el sujeto inteligente no tiene voluntad de hacer aquello que en su pensamiento tiene, no hay, el entendimiento no es principio de efectuación ad extra. Nosotros obramos porque queremos y hacemos cosas porque queremos. Claro que, vamos a ver, en nosotros hay una imagen, una participación, una semejanza de lo que es la potencia creadora divina, y a eso vamos enseguida. Y en nosotros no basta el conocimiento y la voluntad. Nada haríamos sin potencias ejecutivas, sin manos y pies, no haríamos nada. No, sin boca y hablar con fonemas y voces significativas no podríamos comunicarnos. Yo quiero decirle a esta persona que me quiero casar con ella. Pues si no tengo manera de expresarlo de una manera u otra, un nudo con signos, lo que sea, sin fuerzas ejecutivas, ni siquiera esta elocución podré decir. Nadie podrá fabricar ningún artefacto, por sencillo que sea, ni construir ningún edificio, sino con manos y con instrumentos y aplicando. Pero en Dios no podemos poner, sería absurdo, una potencia ejecutiva, que sería una especie de fuerza material, al servicio de su entendimiento y su voluntad. En Dios, dicen los doctores, con mucha razón, el entendimiento y la voluntad, el entendimiento en cuanto tiene la voluntad conjunta, es por sí mismo efectivo, supuesto que Dios quiera. Y esto es verdad, lo dice Santo Tomás. La potencia no se afirma en Dios como algo diferente de su ciencia y de su voluntad en la realidad, sino solo en nuestro concepto. En cuanto que la potencia, al concebir a Dios como omnipotente, tenemos el concepto de principio que ejecuta lo que la voluntad impera y lo que la ciencia dirige. Las cuales tres cosas a Dios le convienen secundum idem. Dios, por lo mismo, conoce lo que puede crear todo lo que no es en sí contradictorio, lo que no es absurdo. No tiene límite ninguno su poder creador, lo concibe como posible. todo lo que es ejemplado por su infinita perfección. Y con su voluntad quiere crearlo, entonces lo dice la Escritura, sin mucha filosofía, pero con más profundidad que los filósofos. Él mismo lo dijo, las cosas fueron creadas. Él mismo lo mandó y han sido hechas. Ipse dixit et facta sunt. Ipse mandavit et creata sunt. Esto no podemos hacerlo nosotros. Por querer hacer una cosa, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Ejecutar el imperio de nuestra voluntad. Pero en Dios, por entendimiento y voluntad, crea. Y esto es verdad, y dicen los manuales escolásticos, que la potencia creadora se identifica con el entendimiento divino en cuanto práctico. Y esto es verdad, pero si se dice que el entendimiento divino tiene unida así la voluntad, entonces puestos a meterse bien metido en las distinciones de concepto y en el orden en que tienen que ser pensadas, que ya dije que no es indiferente, yo no puedo decir porque Dios es omnipotente, tiene entendimiento. Esto es una tontería. ¿Me explico? Porque Dios quiere, se conoce a sí mismo, como si pudiese, no tuviese que pasar a actuar una toma de conciencia, como dicen los idealistas, no sé si me explico, y se hiciese autoconsciente por un acto de voluntad, que no tuviese ante sí el conocimiento del bien. No, no, el orden de los manera de hablar sobre Dios es muy importante. Y puesto que la potencia creadora es el entendimiento práctico de Dios, o el entendimiento que uno tiene, la voluntad conjunta, entonces el entendimiento y la voluntad, la única manera de pensarlos profundamente en Dios y en nosotros también, es como arraigados y fundamentados, constituidos por el acto mismo del ser personal. El ser divino sobre el cual se funda el concepto de potencia divina, esto está también en la Suma Teológica, no solo dice lo que, no basta citar lo que he dicho antes, La potencia no es algo distinto de la ciencia de la voluntad, sino según el concepto. Dice Santo Tomás, concluye, la consideración en nuestra teología de la ciencia y de la voluntad precede en Dios a la consideración de la potencia. Pero un poco después dice que la potencia divina se funda sobre el ser divino. Dice, porque el ser divino sobre el que se funda la potencia divina es infinito, no limitado en género de entes, sino teniendo en sí, preconteniendo en sí toda la perfección del ser. Por eso todo lo que puede tener razón de ser se contiene bajo la posibilidad absoluta, respecto de los cuales, de los posibles absolutamente, respecto de los cuales se dice que Dios es omnipotente. Por tanto, es también más auténticamente fiel a Santo Tomás ver que si Dios tiene, diríamos, entendimiento y voluntad, es porque es el ser subsistente. El ser subsistente da razón de la infinita omnisciencia de Dios, y que al entenderse infinitamente a sí mismo se conoce como fuente de cualquier entidad que pueda participar de la perfección de su ser. Y por tanto el ser de Dios, el constituto que hemos pensado, yo soy el que soy, el ser constitutivo metafísico de esencia divina, da una razón metafísica y teológica profunda de la potencia divina que se ejercita en el entendimiento y en la voluntad de Dios. Esta potencia que se ejercita diciendo y las cosas son hechas, mandando y las cosas han sido producidas, tiene una analogía remota, es más de semejante que semejante, pero hay una analogía con las causas acusaciones humanas del tipo que voy a explicar ahora. Porque la causalidad creadora, la potencia creadora de Dios, no es una potencia activa de la cual emane un acto comunicativo de ser por vía de naturaleza. No es comparable con los rayos que salen del sol, el agua que sale de la fuente, o las crías que nacen de los animales, o los hijos que generamos nosotros los hombres. No es una causalidad natural. Es una causalidad artístico-técnica, diríamos, ¿eh? No es physis, sino poiesis. El texto griego del credo dice que Dios es poiete del cielo y de la tierra. Diríamos poeta del cielo y de la tierra. Y en latín se traduce por factorem, factorem celeterre. Facere no es simplemente causar como el fuego causa la combustión, como la generación de un viviente produce los hijos, como un impulso físico produce el movimiento de un objeto movido, o como la gravedad produce la caída de los cuerpos. ¿Me explico? No es una causalidad natural. Vamos a explicarnos. Para que un árbol produzca flores y frutos, el árbol no es necesario que tenga conciencia. No concibe los frutos en su entendimiento y dice: voy a fructificar. Y los ha pensado antes y después los hace. ¿Me explico, no? Y nosotros, cuando generamos hijos, tenemos el acto humano de la vida conyugal, pero nuestros hijos son producidos según la naturaleza biológica de los varones y de las hembras. Nosotros no proyectamos a nuestros hijos como un músico proyecta escribir una sinfonía, una sonata, o como un arquitecto proyecta planificar un edificio, o como un zapatero elabora unos zuecos que primero los dibuja o los piensa: voy a hacer unos zapatos que sirvan para esto. La causalidad de Dios creadora es según entendimiento y voluntad. Las razones factivas de las cosas creadas, las ideas divinas, según San Agustín, puestas en la mente de Dios, no como Platón en un mundo aparte de Dios, que sería una forma de panteísmo, o dejar a Dios reducido a un demiurgo que hace cosas según unos modelos que le trascienden. Dios no tiene modelos más que en sí mismo, es él la fuente del modelo. Pero él se piensa como imitable y libremente, porque ninguna de las perfecciones de los entes creados, que es en sus esencias, ni universal ni singularmente consideradas, no dan razón de su existencia. No hay nada necesario en el universo. No hay nada necesario. Y cuyo bien, no hay todo ente es bueno, todo, y cuyo bien es comunicado por Dios, porque el amor de Dios no ama las criaturas porque sean buenas, que le van bien a él tener, sino que su amor liberal, puramente generoso, es infundente y creante del bien en las criaturas. Por tanto, la voluntad de Dios de crear es anterior al bien del universo. ¿Me explico? Por tanto, noten bien, la causalidad creadora se puede comparar con ella analógicamente, y es lo que tenemos nosotros experiencia para elevarnos eminentemente a conocer la causalidad creadora de Dios, removiendo toda ejecución material, toda necesidad de potencias ejecutivas, pero afirmando en cambio y llevando al infinito este misterioso modo de causación que tenemos los seres racionales, que es lo que los griegos llamaron poiesis, y el hábito o virtud intelectual que hace al hombre capaz de hacer una acción, una poiesis de modo que cause la perfección de lo creado por Poiesis, que es el poema, ¿eh? O la estatua, la escultura, el artefacto hecho por arte. Este tipo de causación supone en nosotros también pensamiento, concepción de lo que se va a producir y voluntad libre de causarlo, porque por pensar una cosa como realizable no viene necesariamente exigida. La esencia de un artefacto no lo pone en la existencia, lo pone en la existencia nuestra eficiencia y nuestra voluntad de causarlo, en muchos casos para utilidad nuestra, para utensilio, para nuestro bienestar material o cultural, etcétera, ¿verdad? La creación no es comparable a la naturaleza, no es una causalidad natural, física, ni la biología en cuanto a naturaleza. Es comparable a la poiesis según Tegne. Tegne es el hábito según el logos factivo, poético. Según Aristóteles, Santo Tomás lo toma también. La virtud intelectual del arte, tegne en griego, es un hábito factivo según razón, según concepto. Si no hay concepto factivo, no hay causalidad libre, técnica, artística, me explico, ¿no? Así no nacen los edificios, las catedrales, las sinfonías, las poesías, los códigos legales, no nacen como las peras del peral, nacen de un ser racional que tiene entendimiento y voluntad libre. ¿Me explico, no? Esto es la poesía. Nacen de un ser racional que tiene entendimiento y voluntad libre. ¿Me explico, no? Esto es la poiesis humana. A esto es comparable la creación de Dios, removiendo la necesidad de manos y ejecuciones. Metafóricamente se habla, estamos en manos de Dios, etc. Metafóricamente ponemos todos los elementos también de la ejecución humana. Me parece que es eso, lo han entendido. Entonces paso a otra cosa. Pero todo sujeto capaz, en Dios con una capacidad activa, no necesaria naturalmente, cuanto más en acto está, menos obligado necesariamente está a hacerlo. Todo sujeto que tiene potencia activa de poiesis no la ejerce sino porque quiere, y el movimiento de la voluntad se mueve en el orden del bien o de acción de bien, es lo que en el hombre se llama praxis. Quiero decir, si yo tengo una virtud técnica o artística, según la tengo, más o menos perfecta, seré capaz de producir un efecto, de escribir un poema, de escribir una composición musical o de hacer unos zapatos o una silla, bien hechos. Pero que los quiera hacer, depende de que yo sea trabajador, que quiera cumplir el contrato, que tenga derecho. Deseo de que aquella silla sirve para mi familia o sirve para mi prójimo, etc. Y esto es una acción moral. Moral, me explico. Y esto ya no es una materia de técnica, sino de prudencia moral y de justicia, de virtud moral. La razón práctica rige también a la técnica, dice Aristóteles. Toda la acción humana está regida por el logos práctico. Y también impera, dice, no dice regula, sobre el logos poético. El logos poético regula la efectuación del efecto, lo norma, diríamos, como la oratoria regula el lenguaje humano, como la etcétera. Norma la efectuación del efecto bien hecho. Pero el hacerlo, justamente, y con voluntad de que sea útil para la vida humana, etc. Esto es una decisión prudencial, práctica, que se rige por virtudes morales. Por tanto, nosotros que ponemos en Dios eminentemente virtudes morales de justicia, de misericordia, de beneficencia, de benevolencia, de providencia, tenemos que pensar el acto creador de Dios, no sólo con analogía a nuestro poder crear nosotros efectos perfectos según naturaleza, ya y según técnica o arte, sino nuestra voluntad de hacer bien las cosas que hacemos. No por hacerlas bien hechas en sí mismas, sino porque es bueno hacerlas. Aristóteles es casi brutal en esto. Si sabemos de un médico que queriendo envenenar a uno, no lo envenena, diremos que era un mal hombre porque quería envenenarlo y un mal médico porque no supo envenenarlo. Si queriendo envenenarlo lo envenena, podemos decir que es un buen médico, mejor que el que quería envenenar y no lo envenenó, o el que quise curar y lo mató. Es malo. Pero noten bien, un médico que quiera envenenar y no envenene es un mal médico, imperfecto en el orden de la poiesis o técnica. Un médico que quiere envenenar es un mal hombre en todo caso. Un médico que no sabe curar y por no renunciar a sus emolumentos sigue haciendo ver que sabe, es una mala persona, en un sentido también moral, también es malo, me explico, ¿no? El juicio moral es distinto del técnico. Una de las cosas que pasan en el mundo político y pedagógico moderno es someter el juicio ético, del que se habla mucho, pero se tiene muy poco en cuenta, al juicio tecnocrático. La tecnocracia es el régimen de la moral por la eficacia técnica. ¿Me explico, no? De modo que, aunque un proceso de planificación económica arruine millones de familias y destruya la estructura social de un país, si produce unos beneficios mundialmente tangibles y una etcétera, pues lo interesante es el efecto de la utilidad, del valor de la moneda, el precio del dinero, la producción, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Esto es tecnocracia. La técnica rige la moral. Esto es frecuentísimo en nuestro tiempo, ¿no? Pues Aristóteles está dicho que, en todo caso, es verdad, Aristóteles tiene razón. Es la moral que rige la técnica. Lo que pasa cuando la moral toma pretextos técnicos para hacer una cosa que resulta mala para la sociedad, para el bien común personal, y no se tiene en cuenta el fin de la persona, sino solo el fin de las producciones económicas, etc., se ha invertido, se tiene un mal principio moral, una mala moral de economía social. ¿Me explico? Una mala moral, aunque sea eficiente técnicamente. Por tanto, nosotros nos preguntamos, Dios, que es omnipotente, y diríamos, puede manifestar su poder en la creación de las cosas más admirables, y lo ha manifestado, ¿no? Pero ha creado por alguna razón que nosotros podamos concebir en la línea de nuestra relación de criaturas de Dios, para alabarle, adorarle, sentirlo como un padre providente de nosotros, sentirlo como nuestro. Entonces tenemos que tener, diríamos, un juicio teológico. La filosofía esto alcanzó poquito. Un juicio teológico y sobre todo un juicio de fe, de vivencia, de sentimiento en la dependencia agradecida de Dios, nuestro Padre, de cuáles diríamos analógicamente la motivación moral de Dios en la creación y gobierno del mundo. Y en esto hay tesoros de doctrina en los escolásticos y en los santos padres y en la liturgia de la Iglesia. Miren ustedes, los agentes finitos, dice Santo Tomás, que son todos los seres creados, se caracterizan porque aunque la acción de suyo, el obrar de suyo, supone que el operante ya está de algún modo en acto, y toda obra, poiesis y toda organal, supone una cierta comunicación de bien, nosotros, incluso al actuar, buscamos adquirir algo para nosotros, es decir, nos perfeccionamos nosotros, incluso cuando hacemos una acción que está al servicio de nuestro prójimo. Como que no somos Dios, no podemos decir que no necesitamos madurar nosotros en nuestras acciones. Incluso en las acciones se supone una cierta madurez. Nadie tiene derecho a dar una conferencia sin saber algo. Pero quien dijese que él, por dar una conferencia, no adquiere nada, solo tiene el gusto de comunicar a los oyentes lo que él sabe, esto es una tontería impresionante, ¿no? Y la experiencia de cualquier profesor normal es que enseñando se aprende. Y así somos nosotros, y hay de nosotros si no fuésemos así. Pero Dios, esto es imposible que sea así. Dios se complace máximamente en obrar el bien a las criaturas. Lo que nosotros no podemos atribuir, que esta máxima gloria que Él tiene en la creación de nosotros, sea algo que a Él le afecta y que es el secreto de que haya creado el mundo, porque diríamos, como quien dice, se encontraba solo y quería a los hombres, los necesitaba, etc. No. Santo Tomás es muy, muy explícito en esto, y San Agustín no menos. Dice que la voluntad de Dios, siendo infinita, y siendo Dios agente infinito, no puede obrar para adquirir bien para sí, sino solo para comunicar a las criaturas su bien. De modo que solo Dios es máximamente y simplemente generoso. Esta virtud que llamamos liberalidad, solo Deus est maxime liberalis. Porque Dios no obra por su utilidad, sino solo por su bondad, solo por su bondad. El amor de Dios no encuentra el bien antes de ponerse a amar a las criaturas. Nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo y lo ha enviado a la muerte del Calvario. Pero no es que hubiese en nosotros un bien tan atractivo que a Dios le llevase a ello. Y no obstante, tanto amó Dios a los hombres que les ha dado a su Hijo unigénito. Pero el amor de Dios es donante, generoso, comunicador de bien a sus efectos y a los seres los que da la ser imagen y semejanza de sí. Y entonces, Santo Tomás, tomando textos de la liturgia incluso y de santos padres, da la razón de por qué no es ninguna imaginación ni ninguna consideración piadosa, entre comillas, como piensan los mundanos, que consideración piadosa siempre quiere decir una cosa que no es verdad, ¿no? Cuando dice que Dios manifiesta su omnipotencia, no dice su bondad, sino su omnipotencia. Máximamente cuando perdona y tiene misericordia, esto está en la liturgia. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia máximamente teniendo misericordia y perdonando. Dice una oración litúrgica que tiene más de 15 siglos de existencia, tiempo de formación del canon romano. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime, miserando manifestas. Santo Tomás dice que eso es verdad, porque diríamos, la omnipotencia divina tiene poder para crear de la nada, quiero decir, sin ninguna materia preexistente, sin nada que haya antes. La creación en nosotros no es una receptividad que recibamos como si ya existiendo nosotros recibiésemos el ser criaturas, no. Antes de ser creados no somos nada. Y la creación es la dependencia total del ser creado respecto del ente al que es constituido. No hay sujeto preexistente en la creación. Por tanto, crear de la nada es el poder de crear que solo Dios puede hacer. Es incomunicable a las criaturas, según el catecismo y según enseñó siempre la escuela de Santo Tomás de Aquino. Están las 24 tesis tomistas del tiempo Pío X. Es incomunicable a las criaturas el poder creador. Dios comunica a las criaturas muchos poderes suyos. Los envía evangelistas y profetas y les da el poder de administrar sacramentos. No sé si me explico. Y les hace instrumento de obrar milagros. Pero dar el ser de la nada, no, esto no puede dar a ninguna criatura. Es exclusivo de Dios, porque es el ser omniperfecto. No se puede comunicar el ser sino desde la plenitud del ser. Pero al perdonar a un pecador se hace algo que de alguna manera es más difícil y más generoso que crear de la nada. ¡Qué maravilla! Eso está en la Suma Teológica, ¿no? Es así. Miren ustedes. Y esto es porque Dios no manifiesta su omnipotencia, diríamos, para exhibirse. Sería ridículo pensar que Dios, siendo tan omnipotente y tan grande, pensó, voy a hacer unas criaturas, ángeles y hombres, que sean capaces de conocer mi poder y me alaben. Ven ustedes, aquí tienen una manera caricaturesca y blasfema de decir, lo mismo lo dice la Iglesia, que Dios ha creado el mundo para su gloria. Bueno, hay toda la tradición cristiana para explicar esto, ¿no? Santo Tomás lo dice. El que está sobre todas las cosas no es exaltado cuanto por más que se le alabe. Pues conocer a Dios, conocerle en su bondad infinita, en su omnipotencia, en su sabiduría, en su providencia paterna, expedit nobis, non ille, es para nosotros muy congruente y nos es muy perfectivo, no para él. Y por eso dice, Dios no busca su gloria por causa de sí mismo, sino por causa de nosotros. Esto lo toma Santo Tomás de San Agustín y es una cosa que tendríamos que estarla pensando siempre, que Dios omnipotente ejerce su omnipotencia máximamente en la misericordia que tiene con nosotros y que la exigencia de que le glorifiquemos y alabemos y le sirvamos es porque nos ha creado para comunicarnos el bien, y buscando nuestro bien tiene que ordenarnos a que consigamos en él nuestra felicidad, ¿eh? De modo que la gloria divina, que es el fin del universo, en el sentido de que es importantísimo esto, que el universo, eso sí, carecería de sentido, de motivación ética para Dios. Yo leyendo, es un tema que ni se lo plantearon, pero casi que sí que se lo plantearon. Dice Santo Tomás que Dios, que no puede tener respecto de los ángeles y los hombres un amor, diríamos, de quererlos, concupiscere para sí mismo, sino solo un amor de amistad que sea pura liberalidad, podemos decir que tiene un amor que llamamos de concupiscencia o de deseo respecto de todos los entes no personales del universo, no para Dios, sino para nosotros. Es decir, según ese texto de Santo Tomás, como que Dios no ha querido el universo material sino para la perfección y felicidad de los seres personales a los que se quiere dar él mismo como objeto de bienaventuranza. Resulta que en esta consideración, no del poder en cuanto poético, sino de la acción generosa en cuanto, diríamos, analógicamente moral de Dios, podríamos decir que Dios no podría haber querido crear un universo sin seres personales, porque ha ordenado el universo entero a los seres personales. Esto está en la Suma Teológica, en la Suma Contra Gentes también. lo cual es una de las afirmaciones que merece ser más tenida en cuenta y no olvidada nunca, ¿no? Ese tema es tan sugestivo, tan rico y tan conexo con toda la teología que en una sesión no se puede terminar, pero es igual. Implicamos las cosas, más que las explicamos, y nos metemos en la teología trinitaria sin más preámbulos, ¿eh? Muchas gracias.